sacar de donde no hay, sacar de donde no hay. Nadie colmó la esperanza. Luego de la inundación récord de junio del 2019 en la ciudad de Santa Lucía, se formó el colectivo Vecinos en Red, que junto a Asamblea por el Agua comenzaron una larga y perseverante lucha por una serie de medidas para prevenir las inundaciones, así como mitigar sus efectos. Tuvieron que recurrir a la Institución Nacional de Derechos Humanos y sufrir una inundación más grande aún en marzo del 2024. Insistir y persistir para que recién el 10 de febrero de este año se acordara y pusiera en práctica un sistema clave e insignia para los vecinos, la colocación de 27 reglas distribuidas en el pueblo. Recibimos a Roque Tito Seriani, a Manuel Bentaberri y a Silvio Villanueva del colectivo Vecinos en Red para, bueno, charlar sobre este tema, en qué anda el colectivo y sobre este hito también, este logro que, bueno, ya nos contarán sus valoraciones. Así que bienvenidos y buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, sí, por estar siempre. Desde el principio. Sí, el colectivo Espica siempre estuvo pendiente y, como estábamos hablando ahora hace un rato, nos ayudan a ordenarnos cuando tenemos que pensar en participar. Nos ordenan bastante. Bueno, para nosotros siempre un gusto recibirle y, bueno, decimos que la Espica es una radio con la voz en el aire y los pies en el agua, porque, bueno, no solo porque las inundaciones también quedamos con los pies en el agua, sino que también desde su nacimiento hace una radio que ha estado vinculado a lo que es la lucha por el agua y desde la recolección de firmas de como colectivo para el plebiscito y demás. Así que para nosotros es importantísimo el trabajo que realiza el colectivo y siempre es un gusto recibirle, y sabe que están los micrófonos abiertos cuando, más allá de las invitaciones que reciban, cuando necesiten comunicar algo o lo que sea, así que un gustazo para nosotros. Bueno, muchas gracias. El 10 de febrero tuvieron una reunión con autoridades municipales y Facultad de Ciencias para acordar sobre la ubicación de las 27 reglas, que inicialmente eran 22 según la propuesta de Facultad de Ciencias, pero ustedes lograron echar algunas más. Desde ese día fue todo muy rápido. El 12 comenzó a trabajar el agrimensor, el 25 comenzaron la colocación de las reglas y el 27 de febrero tuvieron una reunión con el municipio sobre el protocolo de lectura de reglas. ¿Cuál es la primera evaluación que hacen de este proceso? Primero, en un principio, las reglas estaban prometidas de un tiempo atrás. Que llegado ese tiempo, nosotros habíamos llamado la atención que empezamos a ver que la manera que se nos escuchara era un poco, a veces haciendo una pausa, y por ahí surgió la idea de donde se habían prometido una regla, llamarle la atención con un cartel diciendo, bueno, aquí debería estar la regla que habían prometido. Y por suerte eso como que lo inspiró y lo movió. ¿Eso cuándo fue que lo hicieron? ¿Por enero, no? ¿O fin de enero fue? Eso fue no, claro, antes sí, de la fiesta, por ahí fue. Ah, ¿en diciembre? Sí, sí. Fue en diciembre. Ahí va, fines de diciembre. Sí, como incluso, la última sesión del año. Sí. Ahí va, incluso por ese tiempo, como al mes, se nos citó en una esquina de 18 y Valle Ordóñez, que justo había uno de los carteles, y ahí nos dijo que nos dijeron que iban a colocar, que no pedían disculpas, que ellos sabían que estaban en falta y que era prioridad de ellos antes de irse, porque estamos también con el tema de cambio de el proceso de la gente del gobierno, una cosa y otra. Entonces se comprometió a hacerlo eso. Así que después de tantos años de reivindicaciones de las reglas, que llevan muchísimos años, esa acción, esa intervención en el pueblo, que estuvo muy creativa, muy buena, dio sus frutos. Sí, por suerte sí. Creo que para nosotros también nos hizo valorar que a veces no es solo como mandamos cartas y todo por todos lados, o sea, cuando nos paramos firme, incluso ya había anteriormente ya había visto una convocatoria de ellos y en diciembre, que en cierta manera no era mala la idea, pero no nos sentíamos, ello era como un llamado y nos incluían a nosotros, como que nosotros estábamos haciendo el llamado como es con ellos a los vecinos para participar de ellos. Es el SECOED. De SECOED, el comité departamental de. Está, y de nos llamó la atención porque no nos sentíamos que fuéramos nosotros los que estábamos convocando, ni tampoco sentíamos que a nadie nos había dicho que de hacer eso. Entonces dijimos, no vamos, y presentamos una carta porque no íbamos y eso. Esa fue una acción política también importante que hicimos, que se marcó la cancha de alguna forma. En ese momento tuvo muchas repercusiones, esa fue la primera movida y más o menos fue, no sé si fue antes o después de ese día que pusimos los carteles. Y entre esas dos cosas que pasaron, entre que no nos presentamos porque habíamos decidido en asamblea que íbamos a hacer alguna actividad con el SECOED si se reunía en pleno, lo habíamos exigido así, que se reuniera en pleno para tratar los otros temas que tenemos pendientes de 2019, no solo las reglas, que nosotros sabíamos que el tema de las reglas era algo que era resolvible a través solo del municipio. Entonces nos parecía, esto es uninstitucional. Después, los otros temas que tenemos planteados sabemos que implican a otras instituciones, implican a UTE, implican a OCE, implican al SINAE en sí, implican al ejército, implican a la policía, implican a bomberos, y entonces necesitábamos que estuvieran los demás. Siempre nuestras reuniones han sido con referentes de municipales, con el gobierno departamental. Nos faltaban los otros departamentos, los otros niveles políticos y otros niveles. Entonces dijimos, tenemos que queremos reunirnos con, y lo seguimos diciendo. En esa reunión hubieron de diciembre hubieron desinteligencias por parte del SECOED que citó de una forma extraña, y nosotros como colectivo no nos sentimos que estuviéramos convocando ni convocados a esa reunión, y como no estaba en pleno decidimos no ir. Después se nos citó de vuelta ahora en enero, 10 de enero de febrero. De febrero. Uh-huh. Después de dos meses, entonces, porque en esa reunión de diciembre lo que surgió fue que el municipio le solicitó a Facultad de Ciencias que hiciera un informe sobre el tema de las reglas, sobre la necesidad de las reglas, y en febrero fue que Facultad de Ciencias presentó una propuesta de las mínimas reglas que serían necesarias, en las cuales se incluían muchas de las que nosotros habíamos pedido en un plan inicial y algunas nuevas que surgieron de un estudio que ellos hicieron de campo, que, por ejemplo, una cosa que es destacable, que ellos son de la Facultad de Ciencias, en este caso es geografía, ¿no? Geográficamente, por las líneas de nivel y eso, pueden estudiar que, y después lo cotejaron con los vecinos, de que el agua entraba, por ejemplo, por lo que es el puente, la entrada de la vía, ¿no? Por el terraplén del puente nuevo, la parte que está de la vía, que esa parte no estaba contemplada, y nosotros no habíamos contemplado que por ahí podía ser una forma de control, y ahí se planteó la regla número uno de todas las que se pusieran nuevas, está ahí, y es la número uno porque es la primera que hay que controlar en realidad. Entonces, por ahí. Bueno, buenísimo. Además, también ellos con los estudios llegaron a la conclusión que el puente no estaba afectando de una manera directa, que el agua rebota en lo que son las partes que ellos dejaron de barrancones, vamos a decir, y eso al río se dejó poca pasada, vamos a decir. Entonces una de las escapes que tiene el río es sobre la pasada de la vía vieja que quedó ahí al lado de la OCE. Y entonces ahí el agua entra con más fuerza porque en sí tiene poco recorrido, o sea, como que se encañona el agua ahí, cuando agua pasa ahí, seguro, pasa y pasa fuerte. Bien, así que, más allá de la espera, logro importante, o sea, que haya incorporado a Facultad de Ciencias, sí, da una mirada complementaria a la experiencia del territorio de los vecinos y las vecinas para bueno hacer cumplir con una necesidad y un compromiso que habían asumido hace tiempo y a su vez con una mirada también desde Facultad de Ciencias y de bueno la cátedra de Geografía que nos consta que trabajan súper bien, hicieron un tremendo antes del 10 de febrero ellos hicieron ahí. No me acuerdo, en enero hicieron una presentación para que ahí en un principio eran 22 y ahí en esa presentación se habló que hay cosas que quedan ahí, pero ahí se habló que como que había un dinero sobrante, 6,000 y pico euros, entonces aprovechaban para hacer eso lo habló por parte del SECOEF. Entonces aprovechaba para invertirlo en la regla y entonces era parte de esa, más o menos la mitad de lo que podía salir la regla y la otra mitad iban a hacer un video explicativo. Y en esa reunión que hubo surgió de colocar 5 reglas más con ellos mismos, la facultad, que súper hábil, súper agarraron el momento, ya la dibujaron, ya la semana tenían todo proyectado donde podían ir y entonces dijimos, bueno, que ese videito sea más corto y ponemos plata a ese video, o sea, de última el video está lindo pero a nosotros nos sirve la regla, o sea, y una vez que nos dicen que hay un superávit de plata, que un remanente que si no lo usan lo pierden, bueno, o sea, está, vamos arriba. Bárbaro. Y bueno, y la y regla, ahí se consiguió entonces que fueran 27 y ellos presentan 40 porque ellos presentan ya 13 existentes que alguna se realojó y que ellos consideran que la habían colocado en más o menos desde el 2019 en esa fecha y entonces después, lo que se hizo a esa o sea esas 27 más las 13 de alguna manera ponerla en conjunto y hacer un mapeo para un control de la creciente. ¿Y qué tal con la colocación de las reglas? Eso se ejecutó en tiempo como se dijo, una vez que se planteó se ejecutó, eso es lo que decía Silvio de que tal que había o sea esto es voluntad política, ¿no? Bueno, hay un dinero para ejecutar y se va a ejecutar en esto y después nosotros desde la presión de vecinos, en realidad, cuando Facultad de Ciencias plantea, bueno, estas son las mínimas reglas, bueno, dijimos, bueno, entonces son las mínimas, entonces se pueden poner unas más. Sí, se pueden, acá y acá, entonces se definió eso y se pusieron algunas más. Nosotros, igual, de todas formas, es un logro súper importante porque por muchas cosas, porque desde ese planteo de que nos propusimos no participar de esa reunión, movió cosas. Después, el hecho de ampliar el número de las reglas también, pero también nos queda pendiente todo lo demás que tenemos pendiente de nosotros decimos no solo las reglas, ¿no? Las reglas es una parte importante y sobre todo es un logro que nos hizo visible, ¿no? nos hace como colectivo. Ahora nos llaman como vecinos en red, que hubieron algunos líos de que no teníamos nombre o no sabían quiénes éramos en algunos malentendidos que hubieron, pero ahora tenemos un nombre en el videito profesional aparece nuestro colectivo con su nombre, entonces nos hace también que era parte de la estrategia que teníamos como colectivo en la parte de la visibilización en medios, ¿no? De hacernos conocer, crecer como colectivo básicamente. El año pasado nuestra estrategia fue tratar de ser un colectivo, de trabajar en colectivo, de ordenarnos en asamblea, que nos venimos reuniendo a veces cada 15 días, a veces ahora tratamos de estar cada 15 días para que sea más estable, a la misma hora, gracias al colectivo acá que también el espacio de Alfredo nos brinda el espacio para reunirnos y poco a poco ir trabajando estratégicamente a largo plazo otras cosas, ¿no? Perfecto. Ahora en un ratito vamos a abordar un poco esos otros temas que están pendientes, que vienen trabajando, cuáles son los objetivos. Bueno, y sobre todo, o sea, está este videíto que capaz que está bueno saber si hay alguna forma de acceder a ese video para la población y también preguntarles qué es lo que tiene que saber la población sobre este protocolo de lectura de reglas. ¿Qué piensan ustedes que sería bueno que sepa la población? Sí, también somos conscientes que hay mucha gente que en cierta manera, el SECOE, eso se basa en el sistema de sensores y eso. Entonces por ahí era un poco la puja que ellos veían que con eso estaba cubierto y nosotros nos basábamos en la regla porque una de las cosas que hicimos una vez que está el agua ya en las casas no podemos andar con el celular, no tenemos corriente, internet, no tenemos, queremos ver por nosotros mismos qué es lo que hacemos con Tito y eso, por medio de una regla común, ver el crecimiento y calcular, bueno, que si, no sé, el río como máximo llega a 13 metros 20 y sabemos que de repente en la casa de uno, cuando en la puerta en el momento cero es 12 metros, saber cuánto viene creciendo, poner 12, 20 la hora, sabe que en una hora va a tener medio metro o viene marmando, sabe que va a ser suave. Pues. Sí, eso, un poco el protocolo que ellos plantearon fue un poco eso, ¿no? Lo que hicieron de Facultad de Ciencias fue como unir esas cosas, ese conocimiento que teníamos nosotros como disperso, y hicieron como un sistema en el cual a través de vecinos, siete puntos estratégicos en la ciudad, que pueden ir controlando las reglas según vayan viniendo los niveles de crecida o de decrecida. Sí, pero ellos me manejan que el agua, en definitiva, el pueblo empieza a ir por los desagües del pueblo, vamos a hacer las cañadas y todo eso, ahí donde viene el agua. Entonces, hay lugares que están pensadas para que vos la veas en seco, de repente la regla. Entonces, de repente hay una que está en la calle ancha, hay otra que está para el lado del Abrojal. Entonces, hay puntos que organizándonos, podemos ir monitoreando y decir, bueno, acá está, si bien el río está calculado que el nivel es el mismo, o sea, sube un centímetro la calle ancha, un centímetro en el rincón, si podemos tener de un punto y otro, ir sabiendo cuando ya en la calle ancha no se puede medir más, bueno, en esa otra regla, número tanto, es visible, y pueden decir, bueno, mira, sigue a 10 por hora, sigue, y ir cambiando esa información. Y a nosotros nos ayuda un montón. ¿Y del protocolo para compartir con la población del uso de las reglas y eso? ¿Les parece que hay algo de información que sería importante hacerle llegar a la comunidad? El documento está, la Facultad de Ciencias lo armó muy bien, es un documento escrito con imágenes y todo. Fácil de entender. Los vecinos que saben decrecientes lo entienden perfectamente. Los vecinos que sabemos menos de decreciente nos cuesta un poco más entender el tema de por qué se controlan. Pero en algún momento pensamos que capaz que estaría interesante hacer una especie de taller o algo, haciendo una prueba de eso. Porque si no, va a ser la prueba la próxima creciente, en realidad. Y bueno, de todas formas, el protocolo planteaba siete puntos estratégicos que van a ser el tema de cómo medirlos. Eso vamos a tener que operacionalizarlo nosotros mismos, a través del grupo de WhatsApp, de repente vecinos que viven en distintos barrios, poder ir viendo, haciendo el seguimiento del, hacer como un piloto, no sé, para probar a ver cómo sería en caso de que eso. Porque no está definido a nivel del SECOED, ni del comité local, sí. Ni de nosotros, quiénes van a ser esos puntos que van a ir tomando medidas a cada tanto, ¿no? Eso cuando la creciente ya entró al pueblo, digamos. Sabemos que la importancia que tienen los sensores para antes de que entre el pueblo, para que los ingenieros y eso puedan calcular, que eso es una línea de trabajo también que tenemos, de que queremos tener acceso a esa información más abierta, que nosotros podamos tener los datos de lluvias, de creciente, qué sé yo, y poder hacer las mismas predicciones, que ese es nuestro sueño, poder tener acceso a esa información para saber cuándo va a crecer, a pesar de que el sistema parece ser confiable. La última creciente que apenas tapó el puente viejo fue predicha con bastante exactitud. Entonces decimos, bueno, el sistema funciona, pero queremos tener acceso a esos datos para saber cómo lo manejan ellos, cómo manejarlo y aprender a hacerlo. Bueno, eso creo que también ha sido un logro de Vecinos en Red, que se trabajara en un sistema de alerta temprana y de predicción más precisa. Creo que es un logro que a partir del 2019, de las reivindicaciones, ahí hubo era un tema que no se trabajaba directamente, que no existía. Y creo que es un logro también del colectivo, ¿no? De que exista. Sí, que existe un comité local de emergencia. Es también el primer comité local de emergencia del departamento, en realidad, y surge a raíz de la presión de los vecinos y de la catástrofe que sufrimos. y bueno, eso, ¿no? De la catástrofe, y también de poner, de hacer visible esa catástrofe, que era una catástrofe, que no, porque claro, otras inundaciones anteriores era, vino una nueva inundación a Santa Lucía y hubo un cambio, sí, en el, yo siempre en cuento la concepción que de lo que es una inundación, me parece. Sí, nadie tenía conocimiento, ¿no? O sea, tenía que tener un conocido en Severino, o mismo a veces pasaba toda la noche al lado del río y venía hasta un mismo oficial de una policía, te preguntaba cómo venía creciendo, nadie tenía noción de lo que, y te preguntaban a lo más veterano ahí en el agua cuánto podías ver que podía seguir creciendo o algo por el estilo. O sea, no había nada antes, nada. Eso fue un logro, eso. Incluso una de las cosas que nos pasó cuando en esta última creciente, que de antemano salieron a avisar que hicieran la evacuación en seco porque llegaba a tantos metros, era poco creíble porque antes no había nada, o sea, no teníamos. Y fue bastante preciso, eso fue un logro, este muchacho Molo, eso fue, salió, avisó y todo. El tema que yo incluso a él mismo se lo he dicho, para uno que no tenía ningún conocimiento, nada, o sea, no, uno siempre se niega, tener el agua en la puerta de la casa y dice, no, 10 centímetros, no, 10 centímetros más, no, cuando quería acordar, dice, me voy, o sea, sí. Te está yendo y te está viendo a ver si el agua se fue, o sea, uno dentro de la impunidad y que sentí, que ese tema de naturaleza o como sea que quedaba sin poder hacer nada, cuando empezaba a ver que empieza a ganarse el agua por abajo de la puerta, por la ventana, y sí, pa, no, imposible, no. Entonces siempre hay una parte de negarse y pues bueno, pues sí, va en eso de que el sistema sea creíble. Creo que las autoridades van por ahí también. Y nosotros queremos colaborar en eso también, que el sistema sea creíble, que por eso nos parecía importante el tema de las reglas y de hacerlo más carne y más colectivo, para colaborar desde ahí también, desde los saberes, desde siempre nuestro lema es la regla del Tito, ¿no? Pero no es solo el Tito, recordar a Raúl también, que nos está escuchando ahora, dijo que nos iba a escuchar si podía, que también es otro de los que miden la regla centímetro a centímetro, y esa es una forma de medir la velocidad de las crecientes y las decrecientes, y la forma de colectivizarlo en el grupo de WhatsApp, es ese conocimiento que se generó ahí. También aporta la credibilidad, o sea, que nos vamos creemos, que ahora creemos un poco más. También habían muchas discusiones en eso de si los sensores servían. Bueno, creemos que durante la creciente ya no tiene sentido, pero ahí es donde tienen sentido las reglas. Nosotros podemos medir la velocidad con las reglas, esas reglas que se pusieron, y si no, complementariamente con las reglas, como pone Tito, que va midiendo la velocidad de crecida en centímetros por hora. Eso es también, bueno, es fundamental. Es un aprendizaje colectivo. Es un sistema. No, es que un sistema de alerta temprana sea creíble, es como muy fundamental. Muy, sí, ¿no? Fundamental. No tiene sentido. Si no, claro. Tiene sentido. Perfecto. Sí. Nosotros creemos que también. Ahí tenemos también, a veces, el sistema no avisa que va a venir el agua, pero también falta armar. Bueno, ¿qué hacemos, no? Porque está todo bárbaro, no vamos. Ahora vamos, o sea, estamos ahí, pero vamos, bueno, entonces se sabe que va a crecer, tema, ¿cuánto, o sea, va a crecer? Bueno, ¿y cómo se hace la evacuación en seco? ¿Cómo se colabora, bueno, desde la institución o desde los vecinos? Hay un montón de cosas. El mismo, una vez que pasa la creciente, también. O sea, también. Viene un camión, te ayuda, te sacan las cosas. Bueno, que el tema son los autos evacuados. Y el tema evacuado, que yo digo. El auto evacuado queda más a la deriva porque vos tenés que manejarte de dónde podés llevar las cosas. Y bueno, no sé, Tito, decir. No, yo quería hacer una puntualización respecto al sistema de alerta, que el colectivo Vecinos en Red estamos directamente vinculados al sistema de alerta temprana, al SAT. Habemos unos cuantos vecinos referentes que recibimos la información. Y para nosotros es de real importancia, porque es la información del SAT es un complemento importantísimo de las reglas, porque con las reglas nosotros tenemos cómo saber la velocidad de crecida, y aparte las tenemos al alcance de la mano. No es que tengamos que venir al parque a clavar un palo como veníamos muchos vecinos. Ahora las tenemos al alcance de la mano. Caminamos 100 metros, 150 metros y tenemos una regla. Porque hay muchos vecinos que no entienden eso. Que no entienden la importancia que es tener un método de medida al alcance de la mano, no tener que estarse desplazando 4 o 5 cuadras para ver cómo viene el río. Ahora lo tenemos ahí. Y nosotros no nos conformamos con el sistema de reglas, queremos llegar a tener una información que, como bien dijo Nolo, nos diga la velocidad del río, cuánto va a subir y a dónde posiblemente puede llegar la creciente. A eso queremos llegar y estamos tratando de conseguirlo. Buenísimo. Bueno, además, el 22 de febrero ganaron el primer premio en el Carnaval del Río, de embarcaciones del río Santa Lucía. La lucha es colectiva y los logros también son colectivos, así que felicitaciones. Bueno, gracias. ¿Qué representa este logro para el colectivo? Wow, nos tomó por sorpresa porque en esos días que andábamos con esto de la regla, que una cosa y otra, se nos dio la idea de participar en el carnaval para hacer, o sea, aprovechemos que va a haber mucha gente y hacer visible la lucha. La lucha. Ahí estuvo aquel el Seba, ahí estuvo que impulsaba, y porque hablábamos de participar, pero después se pasaban los días y estábamos medio tranquilos. Y por ahí surgió la idea la fuimos armando entre todos. Surgió una primera idea de repente de mostrar la creciente viva, o sea, usar el mismo río que nos crece y de alguna manera mostrar la creciente viva. Pero era una fiesta de carnaval, entonces no queríamos que sea todo tragedia, sino vamos a decir, bueno, está todo bien, pero... Entonces, de alguna manera, Pedro, otro día empezamos, pero podemos mostrar, tengo un croque acá, se habló de un bote, en los costados de Proa Popa, en la embarcación, hacer figura de casa en un cierto nivel, que el mismo agua le diera el nivel de agua de crecida, o sea, a medio saguano. Que presentaba la casa inundada. Ahí va. Y también a Pedro y otros se le ocurrió, bueno, pero esto es lo que nos pasa, pero ¿qué queremos nosotros? Bueno, nosotros queremos que nuestra casa no nos llegue el agua. Entonces ahí salió la idea de hacer una casa que estuviera en flote, en seco. Y también surgió la idea de cómo hacerla, cómo llevarla. Y se fue armando, y después la experiencia de uno y otro, y dice, mira que tenemos que poner luces, porque fue la noche, que para aquí, para allá. Y lo hicimos y participamos y fuimos, y nosotros queríamos hacer que era... Buscamos el lado también de la creciente, como lo que pasa cuando estaba la creciente. El tema de la creciente, una cosa cuando lo cuenta uno que lo vivió, y cuando de repente el que no lo vive, que vive en el pueblo, mire al agua, te ve el agua dentro de tu casa y te dice unas palabras y se va, pero el que lo vive en carne propia, y es una marca que tenés. Y siempre están aquellas cosas que cuando vos tenés el agua ahí cerquita o algo, empiezan, no, pero faltan las aguas de mina. ¿Viste que reventaron Severino? ¿Viste? Son todas noticias que vos decís, bueno, entonces como cómico hicimos carteles y iba Tito, y íbamos mezclando los carteles para, ¿viste? Como para darle un poco de sátira ahí a lo que era la... Si bien estaba la marcada la cosa. Estuvo tremendo la marcación. Yo no pude estar porque, bueno, andaba... Y de alguna manera otro con calle iba alumbrando como lo que hacemos, la recorrida nocturna, porque sabemos, o sea, una de las cosas que le reclamamos a ese cohete de... que te reunía también por el tema de seguridad, sabemos que no vamos y atrás vienen los botes que te roban y eso tenemos es así. Que... Y entonces hacemos recorrida entre nosotros, entonces hicimos la representación que estábamos haciendo en recorrida y lo hicimos con la idea de mostrarle a la... dicho hecho que terminó el curso ahí, el desfile, y desarmamos, nos fuimos y cuando veníamos... más o menos cansado, una cosa y otra, me llama mi padre y dice, wow, dice, sacaron el primer premio. Mención aparte, la familia Villanueva, que se bancó todo el armado del barco, ellos participan del colectivo de esa forma, y bueno, que no se bancó, sí, este grupo de gente metido en su casa y todo el armado de los botes. Es muy de lo Villanueva, de chico, darme una mano en todo, una cosa, bueno, con todos los hermanos, estar ahí siempre, en cada cosa aprenderse. También es bueno aclarar que probablemente muchos vecinos no lo sepan, que el premio en metálico se lo entregamos a nuestra tesorera para el fondo común que tenemos para los gastos, uh-huh, que siempre hay, y que recibimos un premio, un vale por... Un vale de una institución. Por un conocido comercio de Santa Lucía, que se lo entregamos en las manos de un representante de Todo por los Niños, para que ellos lo utilizaran en lo que venían más conveniente, y creo que compraron útiles escolares. Qué bueno. Sí, justo estaba la campaña de útiles. Sí, claro, apareció porque cuando la fiesta les pica que participaban en alguna parte, ellos de alguna manera hicieron saber de su carencia una cosa y tal. O sea, buenísimo. Nos pareció una oportunidad porque está de compartirlo y de devolverlo a población que seguramente sufre también la creciente, sí, de alguna pensando forma, en los niños, o sea, nos parecía algo simbólico. Sí, incluso el tema de la embarcación queríamos hacerlo mostrando, pero vista de un niño, no queríamos que fuera vista de un grande, sino un niño, porque el niño de repente tiene el agua dentro de las casetas jugando y no se da cuenta, ¿no? para ir a un juego, entonces queríamos enfocarlo de esa manera, seguro. Bueno, buenísimo. Y bueno, viene a colación esa casa a la que no le llega el agua, que no es una casa flotante, esa fue una representación. Así que bueno, después de este vertiginoso mes de febrero y de tantos logros, que está buenísimo, aparte de eso, refuerza lo colectivo, ¿no? La importancia de, uh-huh, también de sostenerse en el tiempo. Un colectivo que viene en el 2019, o sea, es muy importante, o sea, sí. Va para, sí, porque para, si bien ahora estamos en estos meses que estamos, para nosotros tipo en la gloria, porque vemos que se nos escuchó y que si bien falta un montón, pero también hemos tenido meses que entregamos notas y nada, o sea, entonces hemos caído un montón de veces en desaliento y si bueno, ¿qué hacemos? ¿Y a dónde vamos? Y si no, y bueno, esperamos una semana más, incluso hay muchos mensajes todavía no nos han repuesto todavía, o sea, ahora estamos haciendo como un, por los cambios de autoridades, que sabemos ahora pues viene todo el tema. Algo que se arregle un poquito la oficina. Sí, para, porque de repente le vamos a uno, se tapa a ir y bueno, dice, sí, lo tuyo está, pero ahora cuando entren, pero está. Bueno, no lo hacía por ahí un raconto, nos compartió un raconto de las reivindicaciones del 2019 que tiene el colectivo. Y bueno, las reglas también, creo que el sistema de alerta temprana que ha mejorado pila, son logros concretos, pero bueno, nos interesa preguntarles cómo sigue el colectivo, qué tienen por delante, y bueno, seguramente esta representación de la casa que nos inunda por ahí tiene mucho que ver, contarles, sí, un poco eso, cómo sigue el colectivo, qué viene por delante y cuáles son las reivindicaciones actuales, digamos, las cosas que el colectivo piensa que es importante que se, bien, se concrete. En realidad, los planteos son los mismos desde 2019. Vemos que se hicieron asambleas en 2024 y se sumó los mismos planteos, era prácticamente lo mismo. Lo que te pasé fue como un raconto de todas las cosas, y ahí se ve un poco lo que falta, ¿no? Hay cosas que de repente ya se lograron, no está ahí, pero sí está lo que falta, como para fue como un ejercicio para decir, bueno, las reglas y qué más o qué más nos falta, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando? Bueno, ahora somos más un colectivo, trabajamos más como colectivos, hay un grupo más estable, que estamos operativos, que estamos haciendo estrategia, que nos reunimos, que estamos más juntos. y pensando en cómo seguir este año, ahora que estamos como más, bueno, está más maduro el colectivo, qué estrategias seguir. Las estrategias de hacernos conocer, creo que fueron dando sus frutos, capaz que naturalmente o artificialmente o colateralmente, pero bueno, han estado en todo esto. Febrero fue fundamental para eso. Nos queda pendiente la parte de estratégica de asesoramiento jurídico, que lo venimos planteando desde 2019 y que no hemos logrado bien el cómo operacionalizar esa estrategia, cómo, a quién contactar, qué hacer, si lo hacemos por privado, si lo hacemos por público, con quién, cuándo. A veces nos invaden las estrategias cosas que son como más puntual, el tema de las reglas. Bueno, nosotros no queríamos que nos invadieran con una sola estrategia, sino no nos olvidemos de lo demás también. Bueno, lo de las reglas, lo decía Tito hoy, en la reunión, no ahora, pero lo decía, bueno, lo de las reglas ya está, ahora vamos por más, ¿no? Y bueno, y ese más es, bueno, a nivel de la estrategia, a nivel lo que yo llamo la estrategia política, de repente, de seguir viendo las notas, de seguir exigiendo la participación. Nosotros vamos a seguir exigiendo que tengamos reuniones con el comité en pleno, que vengan las otras instituciones que implican al comité como representantes del Sistema Nacional de Emergencia a nivel nacional también, para trabajar las otras cosas que tienen que ver con cuestiones que son más interinstitucionales o de otras instituciones. El hecho de que no tengamos que ir todos los vecinos a registrarnos a la comisaría porque estamos inundados, que puedan hacer un protocolo que una vez que te corte la corriente ya sepan que vos sos el afectado, que no tengas que ir como hoy en día, tenés que eso, ir a la comisaría, al corralón, a la UTE o a la OCE, que haya algo implementado que automáticamente el padrón que se inundó ya está con lo que ellos tengan dictaminado, o sea, un descuento a la UTE, un descuento a la OCE. De reparación, pues son acciones de reparación esas, digamos, de exoneraciones y demás. Bueno, eso por eso es también. Un derecho, la reparación cuando ocurre una catástrofe, que sí, esas bueno. acciones de reparación sean automáticas y no haya que hacer un trámite para recibir la reparación. Eso es un planteo, pero claro, la estrategia que tenemos que hacer para eso es hablar con todos o generar alguna forma de que, porque si vos vas a hablar solo con la OCE te va a decir, bueno, pero eso no depende de mí, o vas a hablar solo con la intendencia y dices, esto no depende de mí. Bueno, pero el SECOED es la institución que lo junta a todos. Bueno, que lo llame a reunión y hablemos con todos o generemos un sistema de este tipo que sea automático. De SECOED se nos ha dicho que ellos lo invitan pero que no van. Entonces, de alguna manera queremos ver si podemos tener participación en la invitación que ellos nos hacen a nosotros, que den una constancia que invitaron capaz que el SINAE debería exigirle, que el SINAE tiene potestades para exigir a los organismos de alguna forma que participen. Por ahí capaz que es el SINAE que debe exigirle a los organismos que tienen que integrar los SECOED, porque hay cuestiones que le afectan o que lo resuelvan a nivel nacional, como ¿no? El otro día estaban con la foto, pero después bravo contra el tema. Bueno, algunas de las reivindicaciones por ahí que están en el documento que tiene que ver, porque bueno, el tema de la alerta temprana, ahora con las reglas, con la información que llega, con lo que se implementó de la vocación en C, con la última inundación que de alguna forma mejoró bastante respecto al 2019, estamos hablando de la mitigación del impacto que tiene la creciente. En la reparación alguna cosita se ha logrado, pero por ahí seguramente falta mucho, porque los daños de una inundación son tremendos, físicos, digamos, daños materiales y también los que tienen que ver con la salud mental, la salud física y la reconstrucción de las casas, ¿no? Y también está el tema de la prevención, que creo que la representación del río iba un poco por ese lado, y es un tema también que en el 2019 Vecinos en Red lo viene planteando, y bueno, ahí había algunos planteos concretos, que hay algo que de contexto político actual, que cuando se hace el cierre y la evaluación, digamos, ambiental, Edu cuando hace la evaluación de sus años en gestión ambiental, el tema de las inundaciones lo toma como uno de los temas centrales en su evaluación, que eso creo que es un logro de vecinos en red, que dentro de la evaluación no es solo la basura, esto y lo otro, que son como los temas más visibles, estaba ahí puesto como decir, bueno, creo que ahí hubo un clic de alguna forma, que bueno, de alguna forma con el tiempo se logró lo de las reglas como algo concreto. Y bueno, resulta que quien era el director, el presidente del SECOED, ahora es el viceministro de Ambiente, sí. Tiene claramente las reivindicaciones de vecinos en red, conoce perfectamente el colectivo y por ahí, digo, hay un contexto político que por ahí puede favorecer a trabajar un poco más en el tema de prevención de inundaciones. Sí, nosotros, el tema, lo que está bueno es haberlo puesto en agenda. Eso, o sea, que la política, o sea, el que no llora no mama, entonces hay que llorar. Y en realidad es un viejo tango eso. Pero en realidad eso es poner en agenda política. Y que esté en agenda política, bueno, hay que ver si ahora en Ambiente también está en agenda política, pero bueno, por lo menos no estar desconocido. Y después hay que seguir llorando. O sea, el tema es, tenemos que seguir generando colectivos, sumando gente. No, en el sentido de llorar, que no llora no mama, pero digo, en ese sentido de seguir poniendo en agenda los problemas para que se identifique como una prioridad. La política va a priorizar lo que más joda, básicamente. O en cierto modo, la prevención. O en cierto modo, que un poquito esto, sí. O termina muchas veces favoreciendo cuando vemos que en el campo, el agro, la lluvia, la misma lluvia que nosotros nos inunda, salen corriendo a darle millones para esto, millones. Sabemos que no se actúa de la misma manera y que siempre queda en manos de los poderosos el sistema. Y son los que, o sea, se ve que nosotros no hacemos escuchar propuestas. Sí. Nosotros en cuanto a prevención, básicamente lo que estamos pensando como estratégico así es un poco, bueno, lo que hemos estado hablando ahora este año mucho es el a raíz del estudio este que hizo Facultad de Ciencias, la detección de que las estructuras que están en la ribera del río tienen que ver con las inundaciones. Eso en el gabinete por el agua lo decía la ingeniera Alonso, eso hace que la velocidad de los ríos aumente y que la creciente sea más alta. Y acá tenemos una estructura que es el puente y sus terraplenes, que hace eso. Y Facultad de Ciencia con su sistema con la parte de geografía, digamos, lo detecta y dice, hay que estudiar esto, ¿no? Nosotros como vecinos decimos, bueno, eso es importante, porque esta estructura hace que el río sea más peligroso, que vaya más rápido y que crezca más, y que encima vaya por otros lugares por los que no iba antes. Entonces, estamos viendo, a ver, bueno, si esto es verdad, bueno, ver cómo, o sea, sabemos que es verdad, porque lo está diciendo los científicos, pero digo, bueno, ¿quién lo tiene que estudiar más? ¿Cómo estudiarlo más? ¿Cómo podemos hacer para empujar por ahí, por ese lado? Eso es parte de la estrategia en cuanto a prevención en sí. Desde 2019 venimos planteando, junto con Asamblea con el Agua, colectivo que nacimos juntos, el tema del respeto a las zonas buffer, simplemente la medida 8 que se planteaba en el plan de agua, y que se cumple parcialmente, no se cumple, que la estrategia sea, venimos reclamando que la estrategia sea a nivel de cuenca, que no sea solo Canelones, que Canelones sabemos que han hecho algunos avances, hay pila de cosas que tiene que ver con limitaciones, pero bueno, sabemos que Canelones solo es parte de la cuenca, entonces la cuenca en todo tiene que legislar y tiene que hacerse respetar estas normas que nos están haciendo, nos están respetando. Sabemos por el colectivo Asamblea por el Agua que tiene mucha información de eso y nos vamos nutriendo de eso y compartiendo, ¿no? La influencia que tiene el modelo productivo a nivel de la cuenca, pero también el nivel la falla en el sistema, en la parte sociopolítica, digo, en la parte de básicamente las comisiones de cuenca, que son como el organismo político que podría de alguna forma legislar a nivel de cuenca para hacer cumplir estas cosas, legislar mejor el modelo productivo, el desmonte, la quita de arena. Ahora hace unos días nos enteramos de esto de que se hacen represas en el río ilegales, que se toman aguas del río ilegales. Todo el tema del control de los vertientes, de los tambos, que tiene que ver, lo discutíamos ahora en asamblea, que afecta la calidad del agua. Nosotros, los vecinos de Red, tenemos un problema de cantidad de agua, o sea, la cantidad de agua que nos entra a las casas. Pero si te pones a buscar la raíz de los problemas, resulta que la calidad del agua y la cantidad de agua es el mismo problema. O sea, tienen la misma raíz. Entonces, es la misma lucha. Es la misma lucha de cuidar el río, de concientizarnos de que toda la cuenca es importante y que es por ahí. Y con algunas medidas podrían resolver una cantidad de problemas, ¿no? El exceso de agua, la falta de agua y la calidad del agua se podrían, no sé si resolver del todo, pero sí mejorar muchísimo con las mismas medidas que estas que comentaba Manuel. Uh-huh. Tenemos un mensajito de Santi que saluda a los compas del colectivo y buena consulta a propósito del trabajo de prevención de la cuenca, ya que es bastante complejo para abordar la temática desde el territorio de Canelones. Ahora con el subsecretario de Ambiente, Leonardo de Urú, se puede ampliar el trabajo a toda la cuenca para mitigar las causas de fondo. Y tenemos un mensaje para Manuel. Saludos a Manuel desde esta orilla de María Cabrera, de 25 de agosto. Bueno, queremos agradecerles muchísimo por toda esta información que nos han compartido y también por el trabajo que hacen, porque es importante para toda la comunidad. Y no sé si querían comentar algo más, si no, hablando de 25, sabemos que el tema del puente afectó a Santa Lucía, 25, o sea, por ahí nosotros como grupo lo estamos haciendo visible, pero sabemos que hay poblaciones ahí que también lo sufren de la misma manera, incluso hasta más porque no tienen voz. Entonces es todo un tema. Eso es parte de la estrategia también, de sumar a otros colectivos. Por eso es importante trabajar en la cuenca. Nosotros pensamos a nivel Canelones, pero sabemos que 25 ya Florida, guay, o sea, pareciera que al agua hasta que no le llegue a la intendencia de Florida no van a hacer nada. Entonces siempre pasa ahí. Entonces en sí es toda la comunidad de la cuenca en sí. Y agradecido, o sea, con ustedes, ya lo dijimos en un principio, pero son de los primeros que nos abrieron los micrófonos. El otro día, después de todo el carnaval, algo llamaron para una entrevista de otro medio, y yo estaba, qué bueno que eso fue un logro, que salimos a buscar. Ustedes nos conocen de todo, pero de repente, si bien los medios están para difundir, pero a veces tenés que explicar el porqué, una cosa y otra, y está bueno que nos empiecen a llamar, o sea, es señal que estamos caminando. Buenísimo. Bueno. Y agradecido a ustedes siempre. Nosotros muchas gracias. Y saben que los micrófonos y las puertas, como decía el perfil hoy, están siempre abiertas. Muchas gracias. Bueno, impecable, muchas gracias. Bueno, charlábamos con Silvio Villanueva, Manuel Ventaverri y Roque Tito Seriani, que no es Roquecito, es Roque Tito Seriani, Roquecito que viene al final del programa de La Barra de Mármol, integrantes del colectivo Vecinos en Red, que son vecinos afectados por las inundaciones de Santa Lucía. Y ahora vamos a escuchar otra canción de este repertorio que seleccionó Marquiños, de Manuel Moreira y Nahuel Penici. Vamos a escuchar el tema Oración del Remanso. ¡Oh! ¡Qué temo! Soy de la orilla brava del agua turbia y la